una profesional. Perdón, pero es que es todo. Pero Dayana, sentido, tú sabes muy bien. Yo. Tú sabes testigo. Muy bien que cuando uno se enamora, he sido testigo. Pierde todo. Que a uno le dan ganas de darle un sopapo al amigo enamorado. Pues a ese no le dieron ese sopapo porque se fue derecho. El sopapo se lo dio el sol. El solito. Y obviamente después y de la rabia. Y uno encuentra el camino, usted encuentra las señales, obviamente. Las red flags. Usted pero las ve. Loco, usted las loco. Ve. No, y no solamente se hace loco, sino que en la conversación que se tiene sobre esa red flag sucede algo que pero es evita que usted no vea que es una red flag como tal. Usted dice, óyeme, no, pero espérate un momentico, ¿cómo así? ¿Te mandaron flores? ¿Quién? Sí, o sea... Ah, no, mi vecinito. Yo siento que es muy obvio, a veces los hombres no lo ven porque están decididos a enamorarse y es como, hey, si estás saliendo con alguien y te dice que solo te puede ver una vez a la semana, pero que además necesita plata, que por favor le pagues el alquiler. Lo que más le cuesta cambiar es eso. Y es como... Tú en tu cabeza dices, ay, así son las relaciones de ahora. No, no, mira, no. Ella dice, ay, pero, me voy a viajar, ya vengo, nos volvemos a ver después de que venga de México. ¿Con quién te vas? Ay, no sé. Con mi vecinita. Y no pone fotos de nadie en las redes sociales. No crean en el amor. Hay varias red flags. No sí, puede ser tan ingenuo. Se puede ser muy ingenuo. Bueno, pues... Mira, uno ve lo que quiere ver. Y seguro ahora, le dijeron, él dijo, no, me estás hablando mal de ella, no lo voy a permitir, no acepto. Ahora, si tú eres tan ingenuo, que puede sí. pasar tan naif, tú después te comes ese sapo. Tú dices, qué embarrada, no lo vi. Había rabia en... Pero ¿cómo sacas esa página web de revenge, así con esa rabia, y pones a todas las víctimas? Las otras víctimas están tranquilitas en su casa. Qué pecado todo. No, mentiras, qué desagradable todo. Todo, todo. No, qué pecado ni qué nada. Todo es muy desagradable ahí. En verdad, sí, es estoy muy seguro fuerte. Que hay centenares de hombres allá afuera que están escuchando esto. Están haciendo el y que meme cayeron en cuenta. Por cosas... El meme de Pedro. Y que cayeron así, engañados por cosas mucho más... obvias más que esas. Los he visto. Ahora, voy a decir algo que es muy grave de este caso, muy grave. ¿Las y es que esta mujer... ¡No! Por favor, ¿cuáles tenía, enfermedades? No, I don't wanna hear this. Tenía, I do not wanna hear no, this. Tenía más de 40 parejas. Es evidente y es obvio que tenía varias enfermedades de transmisión sexual. Oye, tú, si vas a ejercer, cuídate por ti. ¿Sabes? Es como... Pero eso sí me parece malo. Ni siquiera o sea, pienso en el otro, que uno debería hacerlo como por empatía, pero por ti, por tu salud. ¡Cuídate! Pero además tú no seas tan... Exacto, sí. Evitar decirlo y decirle a tu pareja, mira, no va a pasar, pues, por favor, dilo, o si no, contrólate. Ay, sí, no sigas esparciendo las enfermedades, eso también es responsabilidad de uno. Bueno, no, eso sí reflexiones. Mal. Bueno, en otras noticias de Twitter, pues también Gustavo Bolívar, ¿no? Con su una persona decepción. Que ama... sin esperar nada a cambio. La frase de la semana, ¿no? Creo señor, que yo a usted lo amo. No, pues que el otro lo trató muy mal, me sentí mal. Como sí, el que ama, dijo, lo ama. Yo allí dijo algo como, ¿qué fue lo que dijo? Eso, como creo que es mejor darnos un tiempo. Ay. Escribió. Es que el otro lo trató muy mal, dijo, pues se va. Se ya quédese acá. Se va. Usted dijo que ya no más. Y él dijo que amar era amar desinteresadamente. Amar. Pero es que en serio. Contrastes varios. Ha manifestado su amor de todas las formas posibles. A lo que ha recibido es indiferencia. Lo mejor es que nos demos un tiempo. Lo mejor. Hace 14 horas compartió eso. El amor debe ser desinteresado. Esa, no es amor. Esa hace vaina. Dos días. Y lo comparte dos veces. Muy bien, muy bien. No, bueno, pues por lo menos hay amor. Ah, no, exacto. Eso sí. Eso, al menos. El amor. Por lo menos hay algo de amor. El amor nos salvará. Que no nos falte. Y mucho amor es el que tenemos para ustedes en Mañanas de la X, porque estamos poniendo sus canciones favoritas, Danger Zone de Kenny Loggins. ¿Quién pidió esta canción? Daniel White. Bueno, aquí está. Clasicazo tipo Top Gun. Estas son las Mañanas de la X, y si usted necesita una canción para arrancar el día, la X se la pone hoy lunes. Aquí está Kenny Loggins. Porto.com.co/cotiza. Bueno, están en las noticias, los Alice in Chains tuvieron que cancelar su gira completamente por la enfermedad de su baterista. ¿Quién es el baterista de Alice? Sean Kinney. De toda la vida. De toda la vida, después de una cuidadosa consideración y siguiendo el consejo de los profesionales médicos, hemos tomado la decisión de cancelar nuestras próximas actuaciones en festivales y espectáculos principales. Este fue el comunicado que compartieron en redes sociales. Si bien todos estábamos ansiosos por regresar al escenario, la salud de Sean es nuestra principal prioridad en este momento, aunque el problema requiere atención inmediata. Su pronóstico a largo plazo es positivo. Agradecemos sinceramente su comprensión y apoyo durante este tiempo. Bueno. Ay, hombre. ¿Está pasando? ¿Qué, pero qué tiene? No, o sea, ¿No han dicho qué es? Molestias. Bueno, entonces no. ¿Pero toda la gira? ¿Será que no vendieron las boletas? Que eso dicen, eso ha pasado. ¿Te acuerdas que ha pasado que a veces cancelan por enfermedad y resulta que no hay? Pero no, yo sí creo que Alice in Chains venda, no. ¿Gira completa? Ay, Alejo, pero ¿en dónde estaban? En Estados Unidos. Pero arenas, teatros. Estadio, ajá. Estaba, no sé, dicen son los lugares: New Jersey, Ohio, en el Temple Columbus. Temple Columbus, bueno, pues hay que buscar, busquemos Temple Columbus a ver iban qué es. Iban a estar en el concierto de Black Sabbath en el Reino Unido. En la despedida. Sí. ¿Temple qué? ¿Auditorium o qué? Temple Auditorium. Veamos. Sonic Temple en Columbus, festival creo que era. ¿Sonic Temple? Sí, en Columbus. Sonic Temple en Columbus. Camden, New Jersey. Sonic Temple 2025. ¿Qué te sale? Arts and Music Festival 8 al 11 de mayo. Y acá hay una arena. Bueno, esta gente, veamos aquí. El Sonic Temple Arts and Music Festival tiene el lineup. Era. Esto era Korn. Metallica, no, pues a ver, no. Pues, Linkin Park. No, viste que sí, no es que no hayan vendido. Yo creo que cancelaron todo: festivales y presentaciones solitos. Que es de tratamiento inmediato. O sea, si se trata ya, puede tener un buen futuro. Entonces, okay. Yo creo que es por eso, más la inmediatez que la gravedad de la enfermedad. Ay, qué complicado que es el tema de la salud, ¿no? Y a esa edad, porque mira que hemos ya visto varios que les ha tocado cancelar por salud. Sí. Pasan los años. El tiempo va pasando y no perdona. No. Y si eres Alice in Chains, menos. Ay, no. La cantidad de heroína que se consumieron todos esos cuatro tipos. And those guys, ¿no? Did smack like no one. Antes están vivos. Antes, yo no entiendo cómo Jerry Cantrell está vivo. Alejo, Mike Inez, ¿cuántos se han muerto los Alice in Chains? ¿Dos? Dos, sí. ¿Se murió Lane y se murió quién? Mira. Mike Inez. Ya te digo. Mañanas en la X-139. ¿Cuál es su canción? ¿Qué quiere escuchar hoy? Estamos a su servicio. Estamos atendiendo directamente al cliente. Estamos siempre dispuestos a ponerle una canción para arreglarle el día en la X más música 103.9 FM. Cami, ¿qué hay por ahí? ¿Han pedido alguna cancioncita que valga la pena? No está solo Lane. Muchas. Dice por aquí. Regel, sí. Los Frequencies de, bueno, Head Down. Ajá. Piden algo de Rudimental, dice Nadia. Rudimental es chévere para iniciar. Kate bien. Dice Praising You de Rita Ora. Con eso se levanta ella. Alex dice I Got a Feeling. Ok, I Got a Feeling, wow. Martín Páez dice All the Small Things de Blink 182. Wow. Viste que se unió Avril Lavigne con Simple Plan. Yo eso sí no lo quise saber. Sí. Y seguí derecho. Sí. Vamos con discos. Y entonces, ¿esta canción quién la pidió? La Rudimental. ¿Quién pidió Rudimental? Rudimental lo pidió Nadia Chacón. Ok, aquí está para Nadia Chacón, para ir arrancando la semana. Un abrazo muy grande para ella y para toda la gente que se está conectando también a esta hora de la mañana. Somos Mañanas de la X, Diana Rodríguez, Camila Upegui. Quien les habla, Alejandro Marín, poniéndoles discos. Cuéntenos cuál canción le puede arreglar el día y vamos a hacer todo lo posible por satisfacerlo, siempre y cuando no sea Ovi on the Drums con Wes Cole. Siempre y cuando por no favor, sea no. Luis Alfonso o Jesse Uribe, pues porque acá por no favor. Porque no somos ese formato, no porque no nos gusten. A mí no me gusta. Ojo. No me gusta, a mí me encanta. Claro que no. A mí me encanta. Oye, Oye, hiciste meme, ¿no? Hiciste video sobre memes en Instagram. Sí. Ahí está, Dayana Rodríguez hizo un video sobre memes en Instagram. Si no lo ha visto, pásese por ahí. La X más música en Instagram. Aquí estás, Puls. Aplican términos y condiciones. Animales de Radio está en YouTube. Cuente a ver, ¿y por qué? Porque arrancamos hoy a transmitir un experimento interesante. Queremos que ustedes nos acompañen en youtube.com/laxmásmúsica, en vivo y en directo todos los martes a las 11 de la mañana. 8 Bogotá, aplica en términos y condiciones. Bueno, me quedé pensando en los Alice in Chains. Sí, me quedé pensando. Pero no son los únicos. Tom Hardy. ¿También? ¿Qué le pasó? Pues estuvo hablando en una entrevista y él dice que él siente que se está cayendo a pedazos. Y eso que él es joven, 47 años. Y estuvo hablando en una entrevista y pues ha tenido varias cosas. Primero llegó con mareo a la entrevista. Y él está tomando un medicamento para aliviar la congestión nasal. Medicamentos para el colesterol. Diferentes cosas. Entonces él dice, ¿sabes cuando no te sientes bien pero no puedes decirle a alguien que no te sientes bien? Eso es más o menos lo que me ha pasado. Me he operado 2 veces de rodilla, tengo una hernia discal, tengo ciática. Pero está muy joven para eso, ¿no? Pues hablo desde... ¿Cuántos años tiene? 47. Sí, no debería estar tan cascado. Entonces, ¿de dónde está saliendo tantas cosas? Me lesioné el tendón de la cadera. Es como si me estuviera cayendo a pedazos y no va a mejorar. Y es una persona que hace jiu-jitsu. Pero déjame decirte. Señor. Estuve viendo a Jeremy Renner en el podcast de Joe Rogan. Él fue el que casi queda triturado en una máquina de nieve y que estaba con los superhéroes. Ya recuerdo quién es. Sí, sí, Hawkeye. Sí. Y que dijo. Él estaba ofendido también con Disney, ¿no? Sé si estaba ofendido, pero... Vi los primeros 30 minutos del podcast de Rogan con Renner. Sí. Ese señor está, no sé cómo está vivo. Sí, es impresionante. No sé cómo está vivo Jeremy Renner. Es asombrosa la cantidad de fracturas. Es más, no solamente no sé cómo está vivo, sino que no entiendo cómo tiene su cara toda... Bien, perfecta, porque, sí. Porque se no le, pasó le nada. Cayó encima todo en la cara. Ay, Dios. ¿Sí le cayó en la cara? Claro, cállate. el tipo tiene la le reconstruyeron la cara. Sí. Ok. Y tienes que ver muy de cerca para darte cuenta que, por ejemplo, que tiene que este pómulo está organizado y que la quijada está también organizada. Pero yo digo. No, después de oír a Jeremy Renner, Tom Hardy debería, en serio, revisar qué es lo que pasa, porque cómo va a estar... Él habla de autoestima también, dice que igual está dándole a úlceras estomacales, presión arterial, problemas en las rodillas, se le está cayendo el pelo y ya está llegando a los 50. ¿Qué? Es que un montón Dios mío. Yo iba a decir una cosa, ahorita que estamos hablando de Jeremy Renner... La semana pasada vi una entrevista donde él estaba de verdad bravo con Disney porque le estaban diciendo, bueno, que vengan a hacer la nueva película. ¿No lo llamaron? Lo llamaron, pero le dijeron, vas a hacer la película, pero por la mitad. Sí, tú nos contaste. No. La mitad de la plata. Y el man dijo, ¿cómo así? ¿Por qué? Pues fue un éxito la película pasada, estoy bien. Y le dijeron que no, que por la mitad de la plata. Y él estaba ofendido porque él no estaba pidiendo más plata. Pero ¿cómo le van a dar la mitad de lo que había hecho anteriormente? Increíble. Decía que eso tenía que ver con su accidente. Todo. Todo, como que seguramente los ejecutivos llegan y dicen, este quedó a la mitad. Este es para que... Este casi se muere. Ay, toquen madera, no sean así. La mitad por si cualquier cosa. En serio, se lo juro. Es que hubo un daño de fábrica y tocó arreglarte, entonces al destaparte perdiste tu valor inicial. Ay, mentiras. No. Santiago Coronado está en Chicago oyendo la xmásmusica.com y está pidiendo al Biebs. Can we can be Each other's company. Estaba Justin Bieber con Company para Santiago Coronado desde en la ciudad de Chicago. Un abrazo para él. Reconéctate con Movistar este viernes 16 de mayo y descubre lo fácil que es comprar. Bueno, ¿qué va a ser WhatsApp? con Instagram? For Hitman. ¿Tienen alguna cosa para hacer? Sí. ¿Nuevos cambios? Sí. Resulta que eso pareciera como si estuvieran copiándose un poquito de cositas que ha hecho Instagram, como los estados, que eran también las historias que las uno burbujitas. Ponía. Exacto. Ahora, esta nueva función es una copia un poco también de las historias de Instagram. Pero me parece chévere. ¿Ustedes han sido víctimas de usar el tu turno? Esa planillita que es como... Sí, claro. Como, no sé. Ah, ya, que son como retos. Entonces, ajá. Cada uno cumple ese reto. Uno pone una foto y sí. Y es como, no sé, amantes del café, tu turno. Y uno pone fotos de tomando el café y se vuelve eso súper viral con una sola pasta, como planilla. Plantillita. Exacto. Ahora esto ya va a estar disponible en los estados de WhatsApp, donde lo que están buscando es como promover la interacción dentro de la aplicación. ¿Utilizan los estados? Sí. No, ¿no? Yo tú no. Sí. ¿Los estados de WhatsApp? En WhatsApp, sí. Las burbujas. Yo no. Ustedes yo no. Hace unos años... en una conferencia decían que WhatsApp era el lugar donde más iba la gente a ver historias acá en Colombia. Quiero acercar porque es como verle la rutina a la persona que yo conoce. Le voy a decir una cosa. A mí lo que me gusta de los estados primero es el chisme. Dale. Porque yo a veces tengo guardado a Juan, el plomero. Y yo veo lo que hace Juan. Juan el plomero pone unos estados brutales. Todo, o sea, esa clase de gente que uno no conoce son las personas que más comparten estados. Y a mí me gusta meterme a eso. Eres bollerista. A chismos. Es chévere, sí pasa. Pero cotidiano. lo que te digo, el tema es que WhatsApp es probablemente más poderosa que Instagram en Colombia. ¿En historias? En esas burbujas, en estados. Mira. Porque además creo que en Estados Unidos casi no usan WhatsApp, todo es por iMessage. Sí, todo es iMessage. Tengo pregunta, ¿el estado te muestra quién te vio? Claro. ¿Tú cuando haces una burbuja también te muestra quién pasó por ahí? Claro. Eso también es bueno, para uno saber quién está chismoseándolo a uno. No, pero ¿a qué más? No más, Camila, no más. Gusta, no revisen quiénes revisan ahí, sus cosas. Ahorita vamos a poder usar en los estados de WhatsApp, muéstrame tu rincón favorito, tu turno. Entonces muestras ahí tu cocina o tu sala o la cama. Bueno. No, va a estar chévere. Esa es la nueva función que va a tener WhatsApp. Joa Puerto está en algún lugar de Illinois también y está pidiendo esta canción para continuar con la canción que mejora su día, Demi Lovato. Esto es Sorry Not Sorry. Looking like revenge, feeling like a 10, the best I ever been, and yeah, I know how. Estuvo este fin de semana, Joa, en España, ¿no? Es perfecta, ¿no? Sí, sí, sí. Estuvo cantando Enrique Iglesias. ¡Qué también hace rato que no. No, mejor que nada. No. Enrique Iglesias. No. Cantó en español. No es necesario saber nada de Enrique Iglesias. Pobre Enrique Iglesias. No, es considerado el mejor artista. A mí eso me jodió la psiquis. Qué pecado, porque pues la verdad, no. Es el... Rubén Blades, pónganlo como mejor artista en la historia. Pero es por listados, Dirty. La revista Billboard lo escogió como el artista latinoamericano, el artista hispanoamericano más importante de la historia. Sí. A Enrique. Prefiero Shakira. No, cualquiera. No me digas, David bailando. Bisbal. No, bailando, no. No. De Achayán, que es el papá de América, te digo, porque estuve ahí. Y vende. Bueno, en fin, entonces Dua Lipa estuvo con Enrique Iglesias. No estuvo, cantó. Cantó héroe. Quiero ser uy, tu no, héroe. Uy, no, pero es que ven, hay buenas canciones. Él es otro que no es muy amado por de pronto su falta de talento, pero tiene unas canciones importantes. Héroe, en español y en inglés. Si pudiera sí, claro. Ser tu héroe. Una experiencia religiosa. Sí, una experiencia religiosa. Coño de la madre. Ay, mi señora. Sí. Señora, por favor, cálmese, está al aire. Estamos el lunes apenas, está temprano. Pues ella está practicando su español, ella tiene una obsesión con el español. Héroe. Ah, héroe, fue héroe. ¿Y qué tal? No sé, no le he oído, pero ahorita más adelante podemos buscar el audio y compartirlo con la nación. ¿Será que sí es necesario? ¿Será que sí, el corazón a nuestros oyentes? No, ¿qué necesidad a veces? Pero de la voz de Dua Lipa todo puede ser mejor, ¿ves? Sí, es cierto, bueno, sí, es Dua Lipa. Yo amo este disco. Este es el último. Amo el Radical Optimism. Optimism. ¿Dónde está el Kevin Parker? ¿Dónde está Kevin Parker de productor? Qué chévere. ¿Viste que este fin de semana los Vampire Weekend cantaron? Hicieron versiones de todo. Hicieron de Less I Know The Better. Dijeron... ¿Qué hacemos ahí? No, pues los Vampire Weekend son fenómenos. No. Ay, podemos poner The Less I Know The Better. Sí, por favor, está sí. Bien. Muchas gracias, te agradezco. Claro que sí. Los Vampire Weekend, que son así gigantes, sí. Estuvieron este fin de semana de concierto diciendo, no sé por qué a Mr. Kevin Parker de Tame Impala no lo dejan ser indie. Dicen que son una banda psicodélica, los Tame Impala, pero a nosotros nos gusta pensar que son indies. Y de una, Mr. Ezra Koenig y su banda famosa se lanzaron a hacer The Less I Know The Better. Teddy Swims con Bad Dreams, tengo tantas cosas. Acabo... El peso de la semana acaba de caer sobre mí de repente. Lo bueno es que el lunes uno se organiza. Entonces, si tienes tantas cosas, vas organizando. Pero también vas viendo que hay cosas que no se van a poder hacer, Alejandro. Aceptación. Pero espérate. ¿Tú eres buena organizándote? Yo soy pésimo organizando. Yo soy muy organizada, pero como soy tan organizada, creo que tengo los tiempos y meto más cosas ahí. No. Y pues evidentemente no. El ser humano tiene... ¿Tú eres buena usando calendario? Sí, yo uso calendario. ¿Sí? Tanto escrito físico que tengo en mi casa como en el celular. I suck. ¿En serio? Pero no es fácil. Soy pésimo usando calendario. Eso te va a ayudar mucho. No, no, yo lo intento. Lo intento, pero... Bueno, hoy, o sea, en estos momentos acabo de darme cuenta que tengo ya cuadradas 17 cosas. O sea, me dijiste, estamos firmes para el viernes, ¿cierto? Estábamos ya fuera del aire. Ya me vas a cancelar, ya vi. Uy, no, no, Alejandro. Espérate, no te voy a cancelar. No. Cuando dijiste, estamos firmes para el viernes, yo dije, claro, estamos firmes, por supuesto. Y en ese momento dije, espérate. ¿Yo qué más tengo que hacer? Yo estoy seguro que cuadré algo. Tres cosas al mismo tiempo. Es que Dios me mío. Suele pasar eso. Sí, sí, sí. Y es que te digo, viernes 1:00 p.m, viernes 1:01, vamos. Y de repente a las 2 horas alguien me está diciendo, viernes 1:00, ¿cierto? Y yo, listo, viernes 1:00. Luego a las 3 horas me encuentro con alguien y me dice, oiga, usted tendrá un tiempito y yo... Viernes listo, cuando dice, mire, yo puedo el viernes 1:00. Y yo digo, listo, hágale. Y pasan los días. Entonces, claro, yo digo, ay, Dios mío. Sí, claro, listo. Y siempre estoy pensando, güey, madre, tengo que meter esto en el calendario. Y cuando arranca la semana, bueno, estamos firmes. Y ahí es cuando digo, no estamos firmes. No, sí estamos firmes. Pero digo, ah, güey, madre, estamos firmes. Pero creo que estamos firmes, creo que yo estoy firme como con 4 personas más. Claro, pero es que eso te va a ayudar el calendario vos de una. Si yo te digo, bueno, estamos firmes el viernes y vos ya lo tenés en tu calendario, cuando alguien te diga, dame un momentico, no, el viernes no puedo. Puedo de pronto el jueves o el sábado o el viernes en la noche. ¿Sí me entendés? Para que vayas teniendo pues más capacidad de maniobrar esas cosas. Es muy difícil. Estoy intentando... organizar ya la semana y empieza a pasar por mi frente todas las cosas, mi vida empieza a pasar por no, mi frente, no. My entire life, porque es que además no están solamente los compromisos adquiridos, ¿no? Claro. Sino que están de pronto que el cumpleaños de tu mejor amigo, sí. O no, como esos momentos o que esas cosas que tú tienes que recordar. Exacto. Porque no sé, el cumpleaños de tu mamá. Sí. Tú lo tienes que tener ahí porque en el calendario tiene que aparecerte como, hey, acuérdate que Camila Upegui está cumpliendo años. Exacto. El jueves, para que digas, hey, happy birthday. Yo soy tan organizada que yo pongo, incluso yo misma me cito a mí y pongo jueves, mercado, tengo que ir a mercar. Son cosas banales que uno podría cambiar, pero si tengo la cita el jueves a mercar, no se puede cambiar, no es se puede complicadísimo. Mover. I just can't do it. Sí, es difícil. I just can't do it, Captain. ¿Qué pasó? ¿Qué es esta cara? ¿Qué casitas pasó con esa varias cara? La casita que construyó el amor no deja de sorprendernos. Bueno, mira, canciones que le arreglan el día a la gente. Gracias, ¿hay alguna cosa por ahí? Por arroba la X más música, cuéntenos cuál canción quiere escuchar usted en la mañana de hoy y se la ponemos de una. Péguele. Oigan, hay una muy chistosa. Hay alguien que no voy a decir su arroba porque está bien chistoso, pero dice, Sammy el heladero, parece chiste, pero no, él se levanta con Sammy el heladero. Hello Kitty. Sammy el heladero. Eso. ¿No tuviste el vinilo de Hello Kitty? No. Era precioso. No, yo nunca tuve eso. Ese es el único vinilo que yo tengo. Cante cuentos. Andrés Ortiz dice, no, para arrancar el día yo sí necesito un poco de energía. Happy de Pharrell Williams. Ah, happy. Sí. Mauricio Dávila, Love Today de Mika también. Son esta canciones niche. Como para... Se arranca desde el amor, ¿no? Claro. Sí. Vamos a arrancar con Happy de Pharrell Williams. Qué felicidad.